La cultura, entretenimiento, forma parte de la fuerza. En CISO 1310, la fuerza de la radio. Ya estamos de regreso. El Vigilante. Y bien, a ver, bueno, tenemos a Adolfo, él es promotor educativo y docente de Mendil Instituto, Bachillerato Tecnológico de Mendil Instituto. A ver, Adolfo, muy buenos días. Muy buenos días, señor Jorge. ¿De qué se trata esto? Bachillerato Tecnológico Mendil Instituto. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, perdón. Estamos nosotros visitando los de Mendil Instituto. Somos una institución educativa a nivel bachillerato. Estamos ofreciendo estudios de preparatoria para todos los alumnos que en este momento pues se encuentran deseosos de cursar o incursionar con este sistema de estudios. Ofreciéndoles la carrera en administración, técnico en administración, exactamente. Es un bachillerato bivalente el que tenemos nosotros. A la par que cursan su bachillerato, al mismo tiempo egresan con una carrera técnica también. Este bachillerato tecnológico de Mendil, ¿dónde está? Estamos ubicados nosotros frente al Parque Morelos. Concretamente frente al Parque Morelos, no hay pierde, es la única institución que está ahí, y pues queremos invitar que nos conozcan, que realmente se acerquen a ver esta situación. Realmente es especial esto que estamos viviendo en este momento, cuando el alumno quiere y tiene la necesidad de prepararse para poder incursionar ya en el ámbito laboral. A veces están deseosos de trabajar cursando universidad y no tenemos la experiencia, claro. No tenemos la instancia de podernos desenvolver en este campo, y bueno, pues nosotros estamos dándoles esta alternativa. Muy bien. Ahorita, tiempo todavía de que se inscriban. Ah, no, sí, por supuesto. De hecho, estamos con las inscripciones abiertas. Vamos a tener apertura de inscripciones por lo menos un par de semanas más. Así es que estamos invitándoles para que asistan el día de hoy. Inclusive tenemos para el día de hoy, señor Jorge, una promoción especial para todos nuestros radioescuchas. A los primeros 4 alumnos que en este momento se reporten directamente al teléfono 903-4193, que es el del instituto, lo vuelvo a repetir, 903-4193, les vamos a otorgar una beca del 50% precisamente para que cursen su primer semestre con nosotros. Es importante mencionar que buscamos darle un reconocimiento a su nivel académico, por lo cual queremos que estas personas que se reporten tengan en su certificado de secundaria, bueno, pues un promedio de por lo menos 9.5 para que pues esto sea funcional. 9.5. Así es, efectivamente. Difícil, no estás pidiendo. Pero sí, porque no cualquiera tiene 9.5, ¿no? Recordemos lo que es. Es como decir, ok, vamos a dar esta beca para el que ya haya estado en la luna y que nos platique cómo está por allá. Caray, yo creo que es... 9.5 es difícil, ¿no? Oye, bájate, es muy exceso. Que no quisieras, sí, es como que no quisieras dar la beca, maestro, 9.5 si está de promedio, no, hombre. Estamos por encima. Está más fácil que digas, ¿sabes qué? Se la voy a dar al que ya visitó la luna y sí, ¿me entiendes? Es más fácil que el 9.5. Mire, vamos a agradecerle a Jorge Esparza esta labor, sí, esta intermediación, sí, que está haciendo. No, pues no. Vamos a dárselas. Pues sí, que tengan ya 9, dice que sí. Promedio de 9 que lleguen, bueno, en este mismo, momento. Todavía, pero bueno. Queremos, mire, señor Jorge, realmente, créame que no estamos fuera de contexto. Hay infinidad de alumnos que tienen excelencia académica en esta ciudad. Eso. Y nosotros queremos mantener un nivel académico importante en nuestra institución. Y premiar eso también es... Así es. No somos una institución educativa particular que solamente está aceptando a reprobados o claro, a personas que tienen un nivel académico por bajo. No. Queremos nosotros, iniciamos con un nivel académico alto, bueno, y lo queremos mantener. Lo queremos todavía tener por encima, ¿verdad?, de las expectativas. Eso nos está orillando a solicitar esta instancia. Pero bueno, con 9 estamos... Con 9 de promedio ahí en este momento. Ahí estoy ya su prepa. 50% de beca exactamente para su primer semestre, al 903-4193, por favor. Bien, y aquí también me imagino al 903-4193. Así es. Mayor información. ¿Es caro estudiar aquí? No, realmente es económico en comparación de otros pues otras preparatorias también de este nivel, realmente no es caro. Yo les pediría a los alumnos que se acerquen, ¿verdad?, para ver sus casos específicos, para que podamos analizar sus instancias. Y bueno, tenemos la manera de ayudarles, darles por ahí algún financiamiento, de tal manera en que el alumno realmente se pueda quedar, ¿verdad? Horarios. Los horarios que están en la mañana, está por aquí, me acompaña Patty, está, si bien no me equivoco, de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, 7:30 concretamente que empiezan las clases, pero se abre la escuela desde las 7 de la mañana. 7:30. Empiezan las clases a las 2 de la tarde, exactamente. ¿Qué capacidad tiene la escuela? Bueno, tenemos una capacidad importante de más de 250 alumnos, ¿verdad? En este momento no tenemos el cupo lleno, por lo cual tenemos espacio libre para toda la gente que se quiere inscribir. Sabemos que ahorita están muchos alumnos batallando porque han quedado fuera, aún teniendo buenos promedios, han quedado fuera de escuelas públicas. Y bueno, queremos nosotros darles una alternativa de estudios con reconocimiento de validez oficial. Eso es importantísimo mencionar. Nuestra escuela está exactamente avalada por la SEP y estamos adscritos al subsistema de DGETI, de tal manera que el plan de estudios que manejamos es realmente pues muy competente, ¿verdad? Muy bien. Adolfo, ¿algo que desees agregar? No, bueno, pues sencillamente volver a reiterar la invitación. Recuerden, nuestro instituto, un instituto con estudios de reconocimiento de validez oficial. Estamos en céntricos frente al Parque Morelos, ¿verdad? Recordarles que estamos en una educación bivalente. Además de que hacen su preparatoria, al mismo tiempo cursan una carrera técnica como administración, ¿ok? Y además se les está brindando por el mismo costo computación e inglés. Una parte muy importante para que salgan los egresados realmente con una educación de primer nivel. Eso es justamente lo que buscamos. Recuerden, 903-4193. Cuatro primeros alumnos que se reporten tendrán esta instancia. 50% de beca, ¿verdad?, para que inicien sus estudios con nosotros. Bien, queremos agradecer tu presencia esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ti también, que aunque no quiso hablar, gracias para ti. De nada, muchas gracias. Pausa, volvemos. Estamos escuchando El Vigilante. Les vamos a decir qué tienen que hacer. Tienen que comunicar.